FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Radionauta FM 106.3. Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Pero muy buenas tardes, una alegría estar con todos y todas aquí en Entre Cuentos, el tercer programa. Ya vamos andando el calendario, recorriendo caminos, conociendo amigos en distintos lugares y dedicándonos también a escuchar buena música y a compartir buenas lecturas. Hoy tenemos mucho, se nos vino el otoño encima. La vez pasada estábamos con ventilador, los que han quedado son los mosquitos. Muchas ganas de jugar, con muchas ganas de molestar. Así que bueno, chicas y chicos, empezando el otoño, empezando a abrigarnos un poco más. Cuando asoma el sol, ya no calienta tanto como esas terribles tardes de verano. Y bueno, hoy dedicado con buena música para niñas y niños, pero los más chiquititos y chiquititas. Un programa especialmente dedicado a Vicente, a Renata, a Matilda, a Clara, a Camilo y Carola, que están en la panza todavía de su mamá, y que, bueno, para ellos también es el programa. Una alegría poder el otro día, el 24 de marzo, el 23, acá en La Plata, en la movilización, poder encontrarnos a muchos de los hijos de nuestros compañeros y compañeras marchando. A veces uno dice que un aeropuerto o puede ser también una sala de espera, es un no lugar. Y es un lugar de encuentro, una movilización, siempre luchando por la vida, por la alegría, por el respeto, por los derechos humanos, por la integridad, por la identidad y por tantas otras cosas. Qué bueno ese acto de memoria, en una ciudad que no pierde la memoria, que se moviliza, que sigue pidiendo justicia para hoy, por los desaparecidos, por la pobreza que hoy sufrimos también como pueblo y todas las necesidades que también estamos padeciendo en distintos lugares de la región. Así que tenemos adivinanzas, tenemos cuentos, tenemos buena música, tenemos invitados, así que comenzamos con un lindo tema para compartir. Allí va. Amoredo, El ángel. Cuando llegó el ángel, las brujas de la casa se escondieron en los agujeros del colador de fideos, que desde ese momento pasó a usarse como maceta. Cuando llegó el ángel, el televisor se descompuso todos los días, justo a la hora de comer, y se arregló todos los días, justo a la hora de la novela y de los dibujitos. Cuando llegó el ángel, los cuadros se enderezaron solos. Las lámparas iluminaron el doble y las ollas y sartenes quisieron brillar igual que la plata. Cuando llegó el ángel, a los chicos se le fueron los piojos, a los rosales se le fueron los pulgones y a los perros no se le fueron las pulgas. Los perros a veces se encariñan un poco con sus pulgas. Cuando llegó el ángel, desapareció el olor a humedad y a remedio. Cuando llegó el ángel, las canillas se negaron a seguir goteando y el teléfono se puso a sonar y el calefón calentó el agua sin meter tanto batifondo y por primera vez en la vida el reloj cucú acertó a dar la hora. Cuando llegó el ángel se recibieron cartas y se mandaron cartas y se volvieron a festejar los aniversarios de casamientos y los cumpleaños. Cuando llegó el ángel, florecieron los malbones, los alelíes y el gomero de la terraza, cosa de no creer. Y se escaparon las cotorras, la reina mora y el bracita de fuego. La tortuga no prefirió escaparse, porque pensó, ¿a dónde voy a ir? Cuando llegó el ángel, nadie se olvidó de cerrar bien los cajones y las puertas de los muebles, ni de tapar la azucarera, ni de regar el árbol de la calle, ni de lavarse las propias medias. Cuando llegó el ángel, los chicos y los grandes se miraron a los ojos, se dieron besos con ruido y se dijeron permiso y gracias corazón de mi vida y que tengas suerte, como si no fueran de la misma familia. Muchas cosas maravillosas pasan en la casa de uno cuando llega el ángel. Por eso siempre conviene dejar la ventana abierta. Graciela Cabal. Espuma de un blanco pañal, cantando, cantando. continuamos aquí en Entre Cuentos, en Radionauta FM 106.3, y también estamos por FM Astilla 97.5. FM de Ensenada hoy se incorpora a que este programa forme parte de su programación, a que chicas y chicos de Ensenada lo estén escuchando. Le vamos a dejar un teléfono por si quieren llamar, es un teléfono fijo, el 512-1690, y un correo, radionautafm@gmail.com, para que nos manden un mail, para que nos digan qué música quieren escuchar y algún tipo de propuesta. Y saben una cosa, estamos escuchando música de este hermoso CD que se llama Canciones de Cuna, de Coqui Dulto. Tema tras tema, vamos a ir pasando, vamos a ir compartiendo en esta tarde donde el sol quiere asomarse un poquito. Y tenemos buena compañía, ¿por qué no decirlo? Estamos con Juli y con Jaime, dos compañeros de la Escuela Monstruo, de un espacio para niñas y niños que está en dos barrios acá del Gran La Plata, compartiendo talleres y muchas actividades. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Edu, muchas gracias por invitarnos. Bueno, una alegría. ¿Cómo estás, Jaime? Todo bien, todo bien. Bueno, están así, como en un momento especial. Creen que les voy a hacer preguntas difíciles, esto y lo otro, pero no, es simplemente poder contar a chicas y chicos lo que están haciendo, cómo es un día de taller en Escuela Monstruo, por qué se llama Escuela Monstruo, este espacio que comparten los días sábados, también seguramente algún otro día más, con chicas y chicos. Cuéntenme algo, ¿querés empezar vos, Juli? Bueno, la Escuela Monstruo es un nombre nuevo para los que ya nos conocían como GAT, Grupo de Apoyo Territorial, que se forma en el 2009 con unos compañeros que ahora siguen estando. Empieza con la idea de hacer alfabetización para adultos y bueno, desencadena la necesidad de que se necesitaba apoyo escolar en los barrios, en el barrio que se iba a abrir. Entonces empieza con un taller para niños, en un comienzo apoyo escolar. Y el nombre Escuela Monstruo lo pusieron los chicos, por suerte. Después de tanta búsqueda, y bueno, refiero a todo esto de la escuela, qué escuela queremos, una escuela inclusiva, que no sea individualista, entonces ahí vamos con... Está bueno, está bueno. ¿Cómo es un día de taller, Jaime? Contame, más o menos, cada día es diferente, por supuesto. Estamos yendo los sábados y llevamos diferentes actividades, intentamos no caer mucho en la escolaridad más ortodoxa, así de hoja y papel y banco, pero vamos combinando con diferentes juegos y cosas para buscar otra forma de alfabetizar sin caer en la escolarización. Muy bien, ¿y tampoco cómo? Es cuestión de llevar que el sábado sea un día más de colegio para ellos, ¿no? Claro, y si bien no ellos... Estamos en el marco de la educación no formal y también de la educación popular para niñas y niños. Ellos no tienen ninguna obligación. Les contamos a aquel oyente que por ahí, cómo se imagina el espacio, decirle bueno que los nenes van porque quieren, porque les gusta, porque encuentran nuevos desafíos y un momento lindo para compartir. Contanos, Juli, ¿dónde queda Puente de Fierro? Puente de Fierro. Está en 89, 27, 26, 27, ahí en el comedor trabajamos. Bien. Donde funciona el comedor todos los días. Y hay una asamblea también que está funcionando. Hay asambleas, sí, todos los martes se juntan las compañeras. Nosotros asistimos también a las asambleas para mantenernos al tanto, ¿no? De la situación de los padres, los chicos. Todos los chicos que van son hijos de las compañeras de Puente. Bien, y hay un proyecto de biblioteca. Sí. Todavía le falta bastante, es uno de nuestros objetivos para este año y vamos a ver si incidimos ahí. Y otro escenario de donde está Escuela Monstruo es lo que es Altos del Sol, que es la localidad de Romero, les contamos a los oyentes. ¿Cómo es ese espacio? Sí, ese también funciona en el comedor, hay una suerte de apoyo escolar también, combinado con juegos y cosas. Yo antes justamente estaba yendo a ese barrio. Después me cambié, son los sábados de la tarde que van. Y ahí pasan buenos momentos. Sí, había un taller de murga. Funcionaba el año pasado y Y bueno, talleres que van cumpliendo ciclos. A mí me pasó que yo participé en este, en ese barrio en el 2007 y 2008. Primero con un taller de juegos que ellos mismos les pusieron el nombre Tallerines, se llamaba. Y yo le decía, chicos, a mí no me gustaba mucho el nombre. Pero bueno, chicos, pero a ver, pensemos otro. A ver, qué Tallerines, me decía. Y terminó llamándose Tallerines. Y el otro año hicimos un taller de huerta. Un ciclo también que fue cerrando en ese lugar. Y que bueno, después vino el GAT. El GAT, por supuesto, para los nenes, como dicen ellos, es un nombre más aburrido. Son las siglas. Por supuesto que Escuela Monstruo suena mucho mejor. Y bueno, ¿qué se viene para este año? ¿Qué proyectos hay? ¿Hay pendiente alguna salida? ¿Pensaron algo? Algo así en los talleres. Y bueno, estos dos años venimos trabajando siempre con alguna temática o algún tema. Con algún eje particular que vamos llevando al año, pero siempre nos damos cuenta que hay que ir cambiando y que hay que hacer renovando el grupo. Nosotros, los nuevos compañeros que se suman, más las actividades para que a los chicos tampoco se les haga aburrir. Y ir construyéndolo con ellos, que es lo más importante. Digamos. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Qué queremos hacer nosotros? Y eso es gran parte de esto. Entonces, todos los proyectos que se hagan o objetivos que tengamos van en conjunto. El año pasado vinieron de visita para acá, para la biblioteca, para la sala infantil, el galponcito de los cuentos. ¿Cómo fue? Fue media caótica. Pero salió lindo. Estuvo lindo, sí. Bueno, eso de las salidas y eso que hemos organizado. Sí. Nosotros, como somos la Escuela Monstruo, también confluimos con otros talleres que se hacen en diferentes barrios. Sí. Todos conformamos el espacio de niñez. Y estamos en diferentes barrios. Que el otro día hubo. Contamos a los oyentes porque hicimos también la promoción con Agustina. Bueno, contamos hubo una pequeña fiesta donde hubo tacos para compartir y se recaudó también porque es todo un espacio autogestionado. Sí, hemos hecho jornadas el año pasado donde confluyeron chicos de diferentes barrios acá en el Olga. Seguramente para este año vamos a hacer algo de eso también. Para bueno, que los chicos no se sientan aislados, sino que vean que hay muchos que están. Porque estamos relacionados desde el Frente Popular Darío Santillán con chicas y chicos que participan en talleres en Mansión Obrera, en Berizo, en El Carmen, en el barrio Malvinas, en Mosconi. El otro día en la marcha me pidieron para hacer una actividad en Mosconi, donde también están los compañeros. Y también están en Punta Lara, hay actividades, por lo menos para los días del niño. Y no nos tenemos que olvidar también de Villa Catela, donde es un barrio donde desde hace un par de años se están haciendo talleres para chicas y chicos. Así que, bueno, seguimos con la buena música y charlamos un poquito más. Thank you. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotal. La brisa juega y el canto parece que viene y va. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Continuamos aquí en Radio Nauta FM 106.3. Estamos ahí hablando fuera de micrófono. Me pasó una vez, dieron una nota en Ushuaia, en FM El Sur se llamaba, donde el periodista no me hablaba en el intervalo. Era más amargo. Yo no sé si le pregunté, ¿llueve? No me hablaba. Y después se hacía el piola, el progresista. Digo, no, ¿cómo no va a hablar? En este caso, bueno, estoy a cargo del programa, no estoy como periodista, por supuesto, estoy como un compañero más. Estamos aquí, bueno, con el trabajo técnico de Fernando, que con sus manos mágicas, como decía en el programa pasado, está haciendo malabares, con un pie mismo que ya excede en las manos, está poniendo un CD con el otro, un cassette. Con el otro hace algo con la computadora, con el mouse y con la nariz pone enter o algo así, ¿por qué no pensarlo? Estamos también en FM Astilla 97.5 para chicas y chicos de Ensenada, esperando que muy pronto los amigos de La Charlatana también nos abran las puertas, ¿por qué no? Mañana voy a ver al Wichi y le voy a decir, Wichi, estamos esperando en Entre Cuentos poder estar también en La Charlatana y también en Embarriada, que es la radio, la FM del barrio Malvinas, donde están los amigos y amigas de Team, de Tiburones y Mojarritas. Bueno, y tantos otros, porque no están solamente los Team, sino que está el bachillerato Bartolina Sisa. Después vamos a hablar también del bachillerato en programas siguientes. Y estamos escuchando la buena música de Canciones de Cuna, de Coqui Dulto, compartiendo unos mates con Juli y con Jaime. Y les decía recién, fuera de micrófono, bueno, que podemos compartir ahora, podemos compartir los sueños, porque somos talleristas también, porque creemos que las cosas pueden cambiar, que podemos tener una infancia feliz a partir también de crear espacios sanos para chicas y chicos. Y bueno, y hay muchos sueños más para compartir. Bueno, contanos algo entonces, Juli. ¿Qué sueños te ocurren ahora? Y los sueños que tenemos todos para cambiar Sabemos que haciendo un poquito podemos cambiar muchísimas cosas, y eso ya es un gran sueño, saber que podemos cambiar algo. Y con los chicos, o sea, tengo mucha referencia ante ellos. Ya, hay que saber que no hay que subestimarlos, hay que tenerlos muy en cuenta, son muy importantes. Una cosa más, que te escucho hablar, y hay una... predominan mucho las compañeras, las talleristas, ¿no? Es un espacio donde los varones somos pocos, donde participando de talleres para niñas y niños. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Va, nosotros en el grupo somos bastante variados. Igual. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Siempre se puede relacionar que se trabaja con chicos, se trabaja con mujeres, pero no, no es así en realidad. Y vos, Jaime, ¿cuáles son los sueños que se te ocurre compartir en este momento? Y uno sueña muchas cosas, ¿no? Muchas veces se cumplen los sueños, eso. Ya ir una semana y volver a ir la otra y que todos los chicos te reciban. Ya es una parte de un sueño cumplido, ¿no? Pero bueno, uno se imagina y vuela por cada cosa. Hay muchos que ya de niños van pasando a ser jóvenes en este tiempo y ver que siguen viniendo, que siguen yendo y quizás algún día puedan tomar nuestro rol, ¿no? Eso sería un sueño muy gratificante. Pero... Qué bueno lo que decís, y comentábamos en programas pasados que chicas y chicos que participaron de los talleres de Malvinas hoy están participando del bachillerato popular. Los vi a los profes del taller de rap, que también estuvieron en talleres infantiles, ya un poco grandecitos y ahora están más grandes todavía. Eso hace que bueno, ver de a poquito, y más allá de ustedes de su juventud, es ver cómo crecen, cómo esa cuestión de poder compartir, de poder aprender juntos, sirve para algo. Esa cuestión también que hace que los talleres sean espacios asamblearios, democráticos, donde nos respetemos, donde llevemos adelante aprendizajes colectivos. Así que, bueno, recién también me decía Juli, fuera de micrófono, bueno, que con la biblioteca ya en marcha, la de Altos, no, la biblioteca de Puente de Fierro, ya es un compromiso ya venir a hacer la columna de la biblioteca acá a la radio, porque pensemos que es un proyecto que ya está soñado, que está en marcha y que, bueno, falta darle un camino para que esté la biblioteca ahí en el barrio. Y más allá que ya hay pasos hechos, la biblioteca ha estado funcionando en este tiempo. Han habido libros que han usado los chicos para los talleres, para llevarse a la casa, pero también hay una pequeña casita para la biblioteca. Las compañeras que están en Argentina Trabaja hicieron una biblioteca al lado del comedor que va a ser, la vamos a hacer funcionar para tener un espacio para poder trabajar fuera del comedor, donde nos encontramos con la mercadería y donde se cocina todos los días, que a veces se hace difícil trabajar ahí. Como dice el Edu, es soñado ya ese lugar. Y bueno, con el aporte de todos los chicos. Los últimos detalles, sobre todo la decoración y esas cosas que queremos hacerlo con los chicos para que vayan apropiándose el lugar y sintiéndolo como suyo, ¿no? Bien, bien. Y ahí la tenemos a Juli, que se ha formado como en decoración de interiores. ¡Oh! La estoy mandando al frente. Porque, bueno, esa por supuesto es una profesión y que a su vez hace falta también en estos espacios. Recién decíamos qué bonita que está la radio. Bueno, también ahora de a poco se va también llenando de colores con una bandera huipala, con algunos afiches, y se va a llenar de más colores, estoy seguro. Y de eso se trata también, de ponerle colores allí donde haga falta. Y bueno, les agradezco muchísimo la visita, la verdad que estoy muy contento que se hayan acercado, y estoy también, me siento orgulloso que sean compañeros tan valiosos, que con tanta frescura, con tanta energía, hacen talleres para chicas y chicos. Así que muchas gracias. Gracias, Edu, por invitarnos. Bueno, seguimos con la buena música aquí en Radionauta 106.3. Meu galinho.

Y tenemos cosas para contar, tenemos cosas para compartir y tenemos también una adivinanza. El otro día las hicimos re fáciles y hoy también es media fácil para que después, cuando termine el programa, podemos develar el secreto, ¿sí? Del agua soy tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Ahí Fernando me mira, se rasca la barba, pensando, da un par de vueltas, con las manos atrás, de espalda, pensando y pensando. Fernando se rasca la cabeza y dice, ¿qué será? Bueno, los dejamos pensando a todos los oyentes y les contamos que hay un interesante concurso de la revista La Pulseada, porque cumple 10 años. Parece mentira el momento en que llegó también hace 10 años a mis manos. Yo no vivía acá, vivía en Ushuaia. Y que al llegar fue una hermosa sorpresa, porque es una revista de una tremenda calidad que está del lado del pueblo, del lado de la gente, del lado de los chicos y chicas, que construyendo niñez en cada uno de sus números. Y hay una convocatoria de la revista donde invita a chicos y adolescentes de 8 a 16 años, ¿sí?, a un concurso de relatos, ¿sí?, donde nos invitan a escribir. Y saben una cosa, hay premios que puede ser también importante, porque nos hace bien y nos hace más saludables leer. Premios que son libros, 250 pesos en libros para los ganadores. Pero saben una cosa, también creo que lo importante y el mejor premio es participar de esta convocatoria. Este concurso de relatos de estos 10 años de La Pulseada tiene una serie de requisitos que los pueden averiguar, pueden saber un poco más llamando a un teléfono, que es un teléfono fijo, 453-2516, o también pueden mandar un mail a La Pulseada, que es lapulseada@lapulseada.com.ar, ¿sí? Así que es así, es lapulseada@lapulseada.com.ar. Y ahí pueden preguntar qué cosas se necesitan para participar. Pueden también entrar a la página de La Pulseada, donde se pueden asomar a todas las cosas que pueden escribir, a todas las cosas que pueden participar, porque La Pulseada tiene una hermosa propuesta número a número, donde nos informa de centros culturales, de movimientos sociales, de derechos de niñas y niños, y se pueden ahí también en esta página asomar a otros números donde hay mucho para compartir. Así que continuamos entonces en Entre Cuentos en esta hermosa tarde. Parece que te han hinchado. Bogotá y tu bemba colorada, con tus dientes que son fileres pa' pinchar. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Este cuento se lo contaron a los abuelos de tus abuelos y luego me lo contaron a mí. Toda persona tiene derecho a inventar y contar sus propios cuentos, así como a modificar los ya existentes creando su propia versión. En aquellos casos de niños, niñas y adultos muy influidos por la televisión, sus padres y madres están en la obligación de descontaminarlos, conduciéndolos por los caminos de la imaginación, de la mano de un buen libro de cuentos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Mis historias, tus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacer la realidad. Con mi creatividad muy lejos. Continuamos en Entre Cuentos, en este primer programa donde estamos llegando a FM Astilla, en Ensenada 97.5. ¡Qué alegría llegar para chicos y chicos, chicos y chicas de Ensenada! Y continuamos aquí con buena compañía y compartiendo relatos, compartiendo buena música. Mariposa del Aire se llama este poema y dice así. Mariposa del Aire, qué hermosa eres, mariposa del aire dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. ¿No te quieres parar? ¿Pararte no quieres? Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? Esta pincelada de ternura de Mariposa del Aire, de Federico García Lorca, del libro del Malabarista, una edición que sacó Página 12 hace unos años, con muchos poemas más, por supuesto, para compartir. Y queríamos compartir otra vez el acertijo, la adivinanza de hoy, que ahí Fernando me parece que tiene un par de respuestas. Vamos a ver si nuestros amigos oyentes pueden también develar de qué se trata. Del agua soy, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo y si se me antoja nado. Ahí me parece que está la respuesta en el aire. ¿Por qué no decirlo? Entre adivinanzas, entre poemas y buena música, continuamos con Entre Cuentos en Radionauta FM 106.3. Papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizá se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de la maldad. Se ríe el niño dormido. Gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Soy el pirata Rascabuches. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Qué ternura este tema. Cómo se están acordando ahora del flaco, ¿no? Decía la otra vez su hijo Dante que él se transformó en luz. Y por qué no pensarlo así, de esa forma. Habrá bailado nuestro compañero el Tero con su hijita mientras escuchaba este tema. ¿Lo habrá escuchado Camilo y Carola adentro de la panza de Nati? ¿Qué cosas habrán pasado? ¿Qué cosas nos despierta este hermoso tema? Estamos escuchando este bellísimo compact, Canciones de Cuna, de Coqui Dulto. Y ya vamos terminando el programa, mandando muchos besos y abrazos a Pepa, a Piquito, que también mandó un saludo, a Alejandra, que también llamó y se comunicó con el programa. Una alegría enorme, Alejandra. Hace tiempo que no nos vemos. Y ¿saben una cosa? Vamos a hacer la última pasadita por la adivinanza y vamos a dar la respuesta. Del agua soy, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se me antoja vuelo, si se me antoja nado. Y la respuesta de la adivinanza es el pato. Muy bien, muy bien. Acertaron todos aquí en el estudio. Fernando tenía una duda si era la gallareta, si eran las garzas, las gaviotas, pero no, era el pato. Yo le decía, es una localidad acá cerca de La Plata, y él decía, Abasto, Olmos, Romero, no, el pato. Así que, bueno, era sencillo, no era tan difícil. Y entre agradecimientos, entre estas adivinanzas, estos relatos y esta música, nos vamos despidiendo y esperando que pronto nos encontremos aquí en Radionauta y también en FM Astilla. Y hemos pasado un momento muy lindo. Agradecerle mucho a nuestros compañeros de aquí, del Centro Cultural Olga Vásquez, a nuestros amigos oyentes, y los esperamos pronto aquí en Entre Cuentos. FM 106.3.